Ella se dejó del ex y rápido brincó pa'l next. No perdió tiempo y me mandó un request. No quiere estar depressed. Está pa' coger notita en el sex. Yo te lo voy a mandar y no es por FedEx. Baby, enséñame something, que quiero ver ese culo jumping. Tú y yo fucking, cero talking, que te trepe al caballo como un jockey. Dime, bebé, yo pa' chingarte estoy moti. Bebé, lo hacemos pa' ver los efectos de los narcóticos. Mira, baby, háblale claro a ese cabrón, dile que ahora te anda con el mío Hunter. Que rompemos las discos, explotamos los malls, en los canales, en los yates, se vaya pa'l carajo. Dile que te roce yo y él lo botaste como a Ricky. Que antes de cambiar contacto ya había wiki wiki. Dile que en mi 8 está brincando más que en 50. Que yo me tardo un poco, pero te hago venir quickly. Después de smoking, baby soaking, tú y yo fucking, sin ser nothing. Corre cuando estás moti, te trae a tu complete. Las dos tan durotas de antes de hacerse la pompi. Le di un canan pa' que haga dona cuando corone los donkey. Le gustan los temas sushi, no los cursi. Le quieren dar los bichos y también las pussy. La pongo a hacerle el Jordan en el pulsi y espumia como jacuzzi. Cuando yo la aprieto, ella grita como una Uzi. Baby, enséñame something, que quiero ver ese culo jumping. Tú y yo fucking, cero talking, que te trepe al caballo como un jockey. Dime, bebé, yo pa' chingarte estoy moti. Bebé, lo hacemos bajo el efecto de los narcotis. Ven más pa' que te viva la mu. No es de Hollywood, si no andamos en canan, pues los sidu. Te compro Chanel y Jimmy Choo y te dejo el tato dripeando Ugalú. Olvídate de ese cabrón, baby, I got you. Me estoy comiendo ese cu y él mordió como la manzana en la Mabu. Dile a ese cabrón que si tiene un ichu. Tengo un palo que manda corriente como Pikachu. Dile que sorry, que se acabó ese story. Que volver con él no es obligatory. Que ahora tú eres mi chori. Que si jode contigo le voy a presentar mi 40. Baby, enséñame something, que quiero ver ese culo jumping. Tú y yo fucking, cero talking, que te trepe al caballo como un jockey. Dime, bebé, yo pa' chingarte estoy moti. Bebé, hacemos pa' ver los efectos de los narcotis. Para dime, Brian Mayer, que tú sabes los míos antes, con el de los sabores. On the water, ah, los flavors, ¿me entiendes? Davey, yeah, Davey, con el minor. Pero ustedes saben que yo soy el que es y el que anda con los que son. Hablamos never, jaja.